understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh, Lord, please don't let me be misunderstood. El fish, ser insano. El humano es insano por la naturaleza. Y en ello me incluyo, y en ello me incluyo. Ahí va, yeah. Jodido como casi siempre en este ambiente, hostiles paseando que de mí mienten. He sentido rechazo como lo sentí en la infancia. No sé si el flechazo durará, sigo escribiendo con elegancia. Mucha mierda he tragado en esta urbe, mucho ser insano que hace que me perturbe. Deseando convertirme en terrorista suicida, en mi plan contra el mal, para la cobardía no hay cabida. La vida una herida, desde que era un niño, falta de cariño, maltratos, esa fue mi niñez corrompida. Aquí nadie sabe nada, pero hablan de todo, gente disfrazada, lo noto en mi entorno. Morir no es el problema, ya que existir es lo negativo. Rap me mantiene con vida, lo contrario a muchos seres vivos. Quiero darles muerte, igual que muchos a mí. Si se salvan tendrán suerte, no te debo nada a ti. No veo razones para seguir aparte del rap. Mi relación a veces se desmorona y no siento ilusión. La droga me corroe, entre risas mi novia y falsa amistad. Quiero que llegue cuando fallezca a vuestros oídos mi defunción. Sumisos a una manipulación a escala local. Seré letal sin mi perímetro hacen su intrusión. Estoy ahogado entre llantos y escasas alegrías. Tres años y pico a diario acosándome con tonterías, tonterías. Ser insano, yeah. Sano, ¿verdad? Yeah. Revelo la verdad, no te miento a través del móvil. Te lo digo a la puta cara, paseo por las calles, no estoy inmóvil. Envidia está presente, mis rimas también son misiles. Para aniquilar a tanta basura que se arrastren como reptiles. No echo de menos a mucha gente, los echo de más. No estaría mal ir a su casa, chispazo después abrir el gas. Siempre molestando, siempre mintiendo. Son baterías, cojalas acaben yendo. Construyo estos versos, tú destruyes y encima huyendo. Cobardes que si me ven cerca se harían caca, solo me defiendo. Mi vida está en peligro, la tuya no. Mejor guarda silencio, es fácil criticar desde la comodidad del necio. Mi cabeza no la han puesto precio, quieren matar gratis. Idiotas que no ganarían Grammys, esa escoria la desprecio. Nada que no hayáis hecho vosotros antes. Sé que Gijón está lleno de farsantes. Tengo que matar a miles para hallar la paz. Aunque sea recluido estaré mejor que en esta ciudad. Más ocas que palmarán, el tiempo la barrera. Preparaos para mi ataque, sangre en estas aceras. No hay nada más que decir, vuestro fin se acerca. Vuestra caída me alegrará y la de esa puerca. Si tengo que celebrarlo, esposado lo celebro. Así que cierro este tema, homenaje por mi mundo nuevo. Por mi mundo nuevo. Ser insano. Ser insano. Yeah. Ser insano.